Con esta sintonía nos adentramos en los mundos mágicos e históricos de Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Ignacio, nos has llevado en las últimas conversaciones por tierras de Teruel, por las tierras desconocidas de algunos enclaves turolenses, enclaves extraordinarios, enclaves como Matarraña, como Mirambel. Ahora seguimos viajando. ¿Hacia dónde nos lleva tu ruta en esta ocasión? Pues seguimos hacia el norte y nos vamos a adentrar en otra región que estuvo habitada por otro pueblo ibérico, también muy importante, y es que además estuvo, digamos, en más guerras que los que habíamos visto hasta ahora. Y ese viaje nos lleva, por ejemplo, a San Pere de Ullastret. Efectivamente, estamos en San Pere de Ullastret. Bueno, el pueblo se llama realmente hoy día Ullastret. Uh-huh. San Pere es su iglesia. Es una localidad que está en el Bajo Empordán, a las orillas del río Daró, y es un sitio absolutamente magnífico. Tiene ese sabor medieval que tienen todos aquellos pueblos, y este además es un poquito ya bajo medieval, porque tiene una hermosísima lonja gótica y un montón de casas que tienen una heráldica magnífica también, cosa que nos habla del pasado noble de toda esta región. La iglesia es interesante porque es uno de los muestrarios de lo que se llama la falsa arquería lombarda, que es algo muy típico del románico catalán. Son pequeños falsos arquitos que hay cerca de los aleros de los tejados, muy, muy, muy típicos. Unas zonas en donde además nos hablas de ese pasado noble, pero incluso si nos remontamos atrás en el tiempo y buceamos, encontramos leyendas, encontramos tantas cosas típicas que se han extendido de los Pirineos para abajo, pero en donde las leyendas se mezclan con cultos antiguos, se mezclan con hechiceros, con magos, muchas de estas historias de sacerdotes, antiguos de sacerdotes que utilizaban la magia, todo esto lo encontramos en este lugar. ¿Ha quedado esa huella allí? Sí, ha quedado la huella y además nos ha quedado incluso en forma arquitectónica, no solamente en los símbolos románicos de las iglesias, como por ejemplo unas sirenas masculina y femenina, o un personaje que está tañendo un cuerno, que quizá nos haría referencias a un pasado celta, estaríamos hablando quizá del dios Cernunnos, ¿no? Sino también otros personajes posteriores que han llegado hasta los siglos XVII y XVIII. Son importantes, por ejemplo, los que se dedicaban a conjurar las tormentas. Y más que las tormentas, el pedrisco. Porque realmente era algo muy importante en aquellos tiempos que un pedrisco no se llevara por delante las cosechas, porque claro, de eso dependía la vida del pueblo. A estos hombres se los llevaba a los escojuranderos. Uh-huh. Y en la iglesia de San Pere nos encontramos en la parte superior una construcción cuadrada, porque suelen estar a los cuatro vientos, que es precisamente un escojurandero. Es una costumbre que además, que cuando cursaba con ritos que incluían reliquias, por ejemplo las reliquias que se suponía de santos o incluso de la propia Santa Bárbara, se les llamaba los reliquiars. Era una labor interesante y además es curioso porque era bastante despiadada. Interesaba más las cosechas que las personas, o sea, no se conjuraban los rayos porque los rayos no perjudicaban al alimento futuro, era precisamente al pedrisco, ¿no? Incluso aunque los rayos afectaran al ganado, siempre lo hacían de una manera muy limitada. Además, esto nos hace pensar en cómo en la antigüedad tanto ocurría la asociación de las deidades a los fenómenos meteorológicos, y por eso se acudía a lo mágico para intentar que no perjudicara, ¿no? Se acudía a esos dioses y a esas deidades para que no, bueno, pues para que no descargaran su ira contra el alimento, que era en definitiva lo que estaban intentando proteger. Y además hay una razón tradicional, porque si nos vamos ya más atrás a la época importante de este lugar, nos vamos a encontrar incluso con algún templo al propio Zeus, que era el que mandaba normalmente los rayos durante las tormentas. Uh-huh. Porque a unos 3 kilómetros aproximadamente del pueblo, está el lugar más fascinante de toda Cataluña, que es el Puig de Sant Andreu de l'Ullastret. Quiero decir, más fascinante en cuanto a la cultura ibérica, porque estamos ante una ciudad absolutamente impresionante, con unas murallas que le dejan a uno sin respiración. Una grandísima ciudad, la más grande de los íberos en toda esa zona. Indudablemente, eran unos íberos que recibían el nombre de indiquetas o indigetes o indiquetes. Bien, eso es lo que sabemos de ellos. Sabemos que la ciudad empezó a construirse en el siglo VI antes de Jesucristo y que duró hasta el siglo II antes de Jesucristo también, porque esta zona era especialmente codiciada por todos los colonizadores por una razón que creo que es absolutamente obvia. Ahí está el Ebro. Y el Ebro es el vertebrador, pues de la cultura, no solo de los pueblos antiguos, sino de los pueblos actuales. Y desde luego, en el Puig de l'Ullastret, nos encontramos una verdadera magnífica ciudad de la época, precisamente en que las batallas por el territorio eran muchísimo más frecuentes. Precisamente por eso se construyó eso que se denomina técnicamente un ópida, que los ópidas son recintos fortificados, además muy fuertemente fortificados. Además, en el Ullastret nos sorprenden enseguida esos torreones troncocónicos y cuadrados que hay alrededor de la muralla y sus grandes puertas. Es un lugar verdaderamente fascinante porque nada más entrar, las excavaciones que se han realizado por allí han sacado a la luz cosas tremendas, como por ejemplo que los indiquetes eran todo menos tontos. Tenían una infraestructura extraordinaria a base de aljibes, a base de depósitos y sobre todo silos practicados en tierra, unos silos muy muy típicos donde guardaban el grano. El museo que se ha construido allí es un lugar realmente digno de visitarse porque podemos conocer exactamente cómo vivían, cómo tenían sus telares para hacer sus ropas, cómo tenían también tornos cerámicos. Nos encontramos incluso pues con algunos paisanos, lo que ha quedado de ellos, sus esqueletos también por ahí, y desde luego muchísima cerámica muy interesante, entre la que destaca la Ática. Lo que nos hace pensar y asegurar con toda rotundidad que estuvieron en contacto con los griegos, indudablemente. Qué importante, perdona Juan Ignacio, qué importante es, y qué pena que haya tantas excepciones a lo que debería ser la regla, que se construyan museos junto a los lugares en donde se han realizado excavaciones, que lo que hacen es aclararnos el pasado tan importante que hubo en nuestras tierras. Bueno, en algunos lugares importantes, sobre todo en la cultura ibérica, sí que encontramos esos museos, no solamente aquí en l'Ullastret, que es bastante interesante, sino también lo encontramos en sitios como Termancia, lugar del que tendremos que hablar mucho más adelante. Uh-huh. También tenemos otro asentamiento muy cercano al Puig, que es el lugar que llaman la Isla de Enraizach. En los últimos tiempos, las excavaciones que han seguido han sacado pues hornos de fundición, incluso algunos restos de las que serían o que se podríamos considerar las primeras construcciones militares que se hicieron en la Cataluña ibérica, con distintos estados de conservación. En el siglo II, cuando la ciudad cayó, porque hay algo que todos conocemos y que fue muy importante y muy determinante para el futuro de todos estos pueblos, en un lugar a donde vamos a trasladarnos ahora enseguida, en Ampurias o Empuries, desembarcó Publio Cornelio Escipión, porque estábamos en la Segunda Guerra Púnica, y entonces la fortísima presión que se hizo sobre todos estos pueblos por parte de unos y otros fue tremenda. Y desde luego todo este pueblo que cayó en el siglo II estuvo bajo la zona de influencia de lo que es el gran centro catalán arqueológico, donde podemos conocer ese pasado magnífico que ha tenido España, que es Ampurias. Que es, perdona, además el puerto más importante de toda esa zona del Mediterráneo y, como dices, el vertebrador de toda la cultura de la época y de la que vino después. Indudablemente. Además, este lugar se pobló profusamente porque Ciro, el emperador persa, cuando atacó a los foceos en el año 530, muchos de ellos tuvieron que marcharse y se refugiaron precisamente en Empuries. Y, como digo, se hicieron aliados de los romanos y permitieron que Escipión desembarcara en el 218 para conquistar Iberia, empujando a los cartagineses fuera de la piel de toro. Y esa lealtad les permitió vivir pues muy tranquilamente teniendo su estatus de ciudad independiente, hasta que se cometieron el error de apoyar a Pompeyo, y eso les sirvió que Julio César les incluyera en el Imperio Romano ya directamente. Incluso les dejó una colonia de viejos legionarios en un pueblo, en una ciudad que se llamaba Indica, para vigilarles estrechamente. Y ahí empezó la caída de Empúries, porque había otras dos localidades que tenían muchísima presencia ya en ese momento y que iban creciendo, que eran Barcino, la actual Barcelona, y Tarraco, la actual Tarragona. Pero pese a la caída, lo que sí que nos ha quedado son multitud de restos. Incluso también hay un museo, el Museo Arqueológico de Cataluña, que está adscrito a Empúries y que nos muestra lo que han hallado allí los arqueólogos, pero incluso en el lugar aún podemos contemplar esos templos, porque fue una zona rica en templos. Sí, una zona muy rica en templos. Hubo templos, uno muy importante es el templo de Esculapio. Luego está el templo de la trilogía, que incluye a Júpiter, Minerva y Juno, que anteriormente fue de Zeus Herapis en su etapa helénica. Y además el Museo de Empúries, que efectivamente pertenece o es una de las dependencias más importantes del Museo de Arqueología de Cataluña, recoge elementos de una riqueza verdaderamente fastuosa. La verdad es que es un lugar que merece la pena visitar por muchísimas razones, porque es un sitio que fascina nada más llegar allí. Y si algo nos fascina y si algo es rico, Juan Ignacio, son tus cantares. Hoy, además, nos vas a deleitar con uno de ellos. Precioso. Bueno, hoy hemos traído a un personaje de la región, que es Guillermo de Berguedá, un trovador que vivió entre los años 1130 y 1195 y que fue, decían que, un poquito casquivano. Bien, ahí vamos. Ahí vamos. El cielo falo bella quitesir que chascuño varen con quier prete casa iñao. Es el semblans que no me faigo la remire. Villa y de mes y abmais y ois non sofreñam. Sin cantaura la calenda maiam. Que me crae el rey que te borde se blaiam. Malgrada y cels que en volón mal cuvet. Del tre señora de Andalmas de Fiet. Un auténtico trovador del siglo XXI, que es Juan Ignacio Cuesta. Gracias. Muy buenas noches.